El día de hoy nos visita Andrea Asenjo y Alina Guzmán. Ellas están en una campaña, Andrea como vocera y Alina como representante de los artistas locales. Andrea Asenjo, cuéntanos un poquito, te veo con mucha alegría en esta campaña, muy esperanzada, Andrea. Es un movimiento nacional que se comenzó a promover este año en Santiago y se está ampliando a todas las regiones. Y en este caso no solo la idea es darlo a conocer. El movimiento se llama Ley Guatita Delantal. ¿Ley? Guatita Delantal. Guatita Delantal. Lo que busca es que la patología de la guatita delantal se incluya en el plan AUGE. O sea, el AUGE ya está vigente. Lo que se está buscando con este movimiento es que se incorpore como una patología, o sea, una enfermedad. Bueno, nos acompaña entonces acá también la artista local Alina Guzmán. Hola Alina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Y cuéntanos, ¿cuál es tu papel acá? Soy la representante de artistas aquí locales de Osorno y bueno, y fuera también. Mira, en este momento nosotros como artistas estamos apoyando a Guatita Delantal y vamos a tener un gran show aquí en la Plaza de Armas. Show ranchero, romántico, tropical, todo. Es libre elección. Aquí no, ¿cómo se dice? No hay entrada, no se cobra entrada, es libre. Entonces yo hago la invitación a toda la gente, a las mamitas, a los papitos, porque este proyecto viene para las mamás y los hombres. Sí, también para nosotros los varones. Sí. Aquellos que tengan guatita delantal, que en un momento fueron también gorditos, ¿cierto? Y luego adelgazan. Correcto. Porque todos dicen que adelgace, pero hay un problema, que es justamente lo que ustedes están luchando. ¿Cuándo es el show? El show este sábado 16 a las 4 de la tarde. ¿Dónde? En la Plaza de Armas. En la Plaza de Armas. Primero se va a comenzar con un zumbatón. Ya. Y de ahí viene todo lo que es romántico, todo lo que es ranchero. Así que vamos a tener la presencia de don René Lito Rodríguez. Oh, don René, por supuesto. La rancherita osornina. ¿Ya? El doble de Camilo Sexto. ¿Ya? De Camilo Flores. Uh-huh. José Pacheco, el doble de... No, perdón. Sí, parece que... José Pacheco es el doble de Camilo Sexto. Ahí sí. Y Camilo Flores es el doble de Sandro. Ahí está, ya. Y Alina, sabrosona del sur, la que habla todo lo que es ranchera tropical. Muy bien. Bueno, para la gente que es seguidora del fan club, entonces de Alina, va a estar en Plaza de Armas este sábado a las 16 horas, nos decía. De ahí en adelante empieza un zumbatón. Andrea, ¿cuál ha sido la recepción de la gente? ¿Te ha entendido un poco de qué se trata esto? Tú lo decías. A lo mejor está este tema de como que es una rinoplastía, que alguien se va a arreglar la nariz. No es tan así, ¿no? En realidad, el tema delantal es complejo. Lo hemos visto en algunos programas de televisión, incluso cómo les cambia la vida a las mujeres especialmente. Efectivamente, hay un antes y un después de esta operación. Y bueno, lo que se busca a largo plazo es que, bueno, lo que hay que demostrar también y convencer a los diputados y los senadores, que son los que definitivamente van a votar y van a aprobar esta ley, Dios mediante, vamos a enfocarnos en el tema de salud, porque hay muchos millones que se gastan en todo lo que son los remedios para tratar las depresiones o las diabetes, la resistencia a la insulina, que son enfermedades asociadas a la obesidad. Entonces aquí el Estado se debería ahorrar se va a anticipar a un problema futuro haciendo estas operaciones, mejorando la autoestima y la ayuda a muchas mujeres de este país. Y como decía Lina, también de varones que... También, claro. Que han sufrido de eso. Hay que decir que no solamente este tema del delantal, que es esta piel que cuelga después de que se baja de peso, hay mujeres que quedan, digamos, después de esta operación hermosas, rejuvenecen, claro. Pero varones también. En el caso de la mujer pasa, y generalmente en Chile se engorda, como se dice en buen chileno, uh-huh, producto del embarazo. Exacto. Y después volver al peso. Exacto. Es muy, muy complicado. Y en esta sociedad donde también es muy fuerte la figura, por ejemplo, ir a la playa. Claro. Es complicado, o ciertas prendas de vestir. Exacto. O sea, todo un tema familiar, profesional, todo un entorno que en realidad y lo que genera es que las mujeres y tanto los hombres también, que a lo mejor de repente no lo dan mucho a saber, que las personas tienen un problema de falta de seguridad, falta de autoestima. Y lamentablemente en la sociedad, claro, los trabajos y todas esas cosas buscan el perfil ideal que se muestra, uh-huh, en la tele, ¿cierto? Que es ser delgado. Y esto de repente se puede esconder, pero es molesto. Porque efectivamente es un sobrante que te queda colgando ahí y efectivamente para las que son casadas en el tema sexual se da mucho. O sea, cuando se hacen foro de esto y si vemos estadísticas, hay más de 230.000 mujeres en Chile que sufren actualmente de depresión y con falta de autoestima muy, muy grande. Así que esperamos que en la charla que vamos a dar el sábado en el Teatro Municipal a las 11 de la mañana, a ver si tenemos apoyo también de Cernami y de Prodemo para que nos ayuden un poco más con estadísticas. Todas estas actividades son gratuitas y abiertas a todo público, ¿no? Sí, todo es gratuito, sí. Ok. Andrea Senjo, vocera de este movimiento, y Alina Guzmán, le agradecemos gentilmente su visita y vamos a estar muy atentos a la jugada. Les vamos a pedir fotografías del evento, de la actividad, para que gente se vea y vayamos creando esta línea a medida que avanza esta campaña. ¿Les parece? Ya, muchas gracias. Bueno, nos parece. Gracias. Bueno, chao. Chao, chao.